para que pueda distinguir entre la operación del Espíritu de Dios y la del espíritu del enemigo. Abran las puertas, dice el gran mercader, el poseedor de riquezas espirituales, y realicen sus compras conmigo. Soy yo, vuestro Redentor, que les aconseja comprar de mí. Elena de White, agosto 6 de 1894. Elena de White cita Apocalipsis capítulo 3, verso 20, diciendo de Jesús: He aquí, estoy a la puerta y llamo. Jesús llama. Él no rompe la puerta y entra a la fuerza. Lo que esto significa en definitiva es que no importa lo que Dios esté dispuesto a hacer por nosotros, nosotros tenemos que elegir dejarlo entrar. Pregúntate, ¿cuánto me resisto a abrirle la puerta? Y si te resistes, pregúntate, ¿por qué? ¿Qué te retiene? ¿Qué pecado, qué indulgencia que no quieres soltar? ¿O qué es lo que te resulta tan difícil de abandonar?